Bueno, recordando que en la ocasión anterior estuvimos platicando en nuestro estudio inicial acerca de este tema de la iglesia neotestamentaria, señalando que de acuerdo a la escritura, en primera de Timoteo 1:13, que vamos a estar citando algunos pasajes, recordamos que nos dice el apóstol Pablo que debemos hacer todo conforme al modelo, conforme al patrón que nos es enseñado aquí en la propia escritura. Dice ahí en primera de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra, retén la forma, el patrón, el modelo, nos insta a hacerlo de esta manera. No hablábamos de no tratar de inventar el hilo negro y meternos al asunto de una iglesia, formar una iglesia, le llamábamos la iglesia de los compadres, sino que debemos hacerlo todo conforme a este patrón que nos ha sido dejado en la escritura. Y narrábamos el hecho de que en el Apocalipsis se nos... En el mensaje de las siete iglesias, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, se nos habla de la importancia de hacer estas cosas, porque porque si no lo hacemos, estamos en peligro de perder el candelero o de que el Señor se aparte, ¿no? De nuestra iglesia, si no hacemos las cosas conforme al modelo que Él nos ha entregado. Entonces, así, eso fue lo que tratamos la semana anterior, y hablando de que el término eclesía, el término griego traducido en nuestras Biblias como iglesia, en realidad debería traducirse como asamblea, que es la palabra usada en la propia Biblia, hablando en el capítulo 19 de Hechos, en el versículo 30, desde el versículo 32. Cuando estaban en aquel alboroto en Éfeso con los comerciantes de los templecillos de Diana, y vemos que dice en el versículo 32 que unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Esta palabra concurrencia es la misma palabra asamblea, es la misma palabra eclesía, traducida ahora en una acepción más cercana a su significado específico, que es la asamblea de personas. Así es traducida precisamente en el 19:39 de Hechos, cuando la autoridad que estaba ahí, porque se armó el alboroto, dice: si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Aquí la palabra es la palabra que estamos estudiando, la palabra eclesía, en legítima eclesía, traducida correctamente aquí como asamblea. Y en el versículo 41 vuelve a repetir la traducción, habiendo dicho esto, dice: despidió la eclesía, despidió la iglesia, que no está traducido ahí como iglesia, porque la palabra eclesía y palabra iglesia se identifican. La palabra iglesia es una transliteración de la palabra griega eclesía. Y comentábamos que esta transliteración que se usa en nuestras versiones en español oculta el significado o sea, más bien oculta algunas cosas, ¿no? Entre ellas, la necesidad de que el Nuevo Testamento usa la palabra eclesía como una asamblea, que necesariamente ha de ser visible, no una idea de una asamblea invisible como a veces se pretende. Entonces, así vamos a ver el día de hoy, en el sentido que la Biblia usa el Nuevo Testamento, esta palabra eclesía. Si su significado es asamblea, vamos a ver que tiene tres acepciones básicas. En el Nuevo Testamento, de las 115 veces que aparece esta palabra, se usa de tres maneras. El primero es para hablar de una iglesia en sentido local, como aparece en muchos inicios de las cartas de Pablo, vea por ejemplo en Primera de Corintios capítulo 1, donde nos dice en el versículo 2, la palabra dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta acepción o significado quiere decir, ¿no?, que esta palabra eclesia, transliterada aquí otra vez como iglesia, se debería decir a la asamblea de Dios que está en Corinto o que se reúne en Corinto. De la misma manera, en la segunda carta, en el capítulo 1, vuelve a aparecer en el mismo sentido, ¿no? La palabra asamblea, así debería entenderse. Capítulo 1 y versículo 2 de segunda de Corintios. En el versículo 1, perdón, el hermano Timoteo a la iglesia de Dios, que debería decir ahí a la asamblea de Dios que está en Corinto. Y así sucesivamente, en Gálatas es lo mismo. Lo puede tener ahí usted en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las asambleas de Galacia, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en lugar de traducir, se transliteró. Y por supuesto, no vemos aquí que la escritura nos dé a entender, ni por ocurrencia, que el apóstol intente identificar a los creyentes con una iglesia invisible, ¿no? Con una asamblea invisible o una asamblea secreta. No aparece esta idea por ningún lado, ¿no? La palabra asamblea se refiere, como la entendemos coloquialmente, a una asamblea local. La única diferencia entre una asamblea de un sindicato de la sección X, ¿no?, de los petroleros, y una asamblea de una iglesia, de unas personas que nos reunimos, es para adorar a Dios. Ellos se reúnen para ver su agenda de asuntos a tratar, y nosotros nos reunimos para adorar a Dios como una asamblea. Entonces, el primer sentido básico es ese, el sentido de una asamblea local, la palabra eclesía usada para referirse a una asamblea local. El segundo uso que la Biblia le da a esta palabra eclesía o asamblea lo encontramos también, se llama el uso institucional o genérico. Varias veces en el Nuevo Testamento se usa esta palabra asamblea para referirse a cualquier asamblea que se realiza en un lugar o no, en otro lugar. Y, por ejemplo, vean ustedes, usamos la palabra, otras palabras las usamos en sentido genérico. Por ejemplo, la palabra en Primera de Timoteo 2:1, vemos una ilustración, así como vamos a ver que la Biblia usa la palabra eclesía en sentido genérico, también vemos que otras palabras son usadas así en sentido genérico. Por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 1, se nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que también sean idóneos. Ah, disculpen, hermanos, todavía no me concentro correctamente. Es Primera de Timoteo 2, versículo 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones por todos los hombres. Aquí la palabra todos los hombres se refiere a toda clase de hombres, ¿no? Hablando con el prejuicio, ¿no?, que existía por parte de los hebreos en contra de las demás naciones. Todos los hombres es toda clase de hombres, y no solamente judíos, no solamente hebreos, sino exhorto a que se haga oraciones por toda clase de hombres. Luego sigue diciendo que oremos por los reyes y por los que están en eminencia. Está usando la palabra reyes, por ejemplo, en sentido genérico, en sentido general. ¿verdad? Así, ¿por cuáles reyes? No dice por fulano, sutano, mengano y perengano, ¿no? Sino la está usando por todos los reyes en un sentido genérico. Así también, para entender este término, vemos que el apóstol Pablo usa la palabra maridos, por ejemplo, en Efesios 5:25, también en un sentido genérico. Él nos dice ahí que los maridos debemos tratar a nuestras esposas, ¿no? Y amarlas y cuidarlas. Vea usted, 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, está usando la palabra maridos, no está diciendo, o sea, el hermano David, el hermano Omar, el hermano Juanito, o sea, está hablando en sentido genérico a todos los maridos. ¿Sí? Así es el uso genérico. Entonces, nadie pensaría, por supuesto, que cuando la Biblia está hablando así en sentido genérico, se va a referir a un marido invisible, ¿verdad? Así vamos a ir a la aplicación en el sentido de la iglesia. La palabra eclesía, vea por ejemplo en Mateo 18, conocido pasaje, porque a veces tenemos que decirlo de esta manera, lamentablemente se tiene que usar frecuentemente este pasaje para hablar de problemas y conflictos que existen en una iglesia en relación con la disciplina en cuanto a las ofensas personales. Los cristianos seguimos siendo personas pecadoras, aunque somos redimidos, ya no estamos bajo el control y el dominio del pecado, pero seguimos siendo redimidos y es común que en las iglesias los hermanos tengamos diferencias, así como en el matrimonio, ¿no? Los que levantan la mano para decir mi matrimonio es perfecto y nunca he tenido ninguna dificultad y ningún problema, están mintiendo. No les crean cualquiera persona que les dice eso, vean su propia historia, su propia historia de su matrimonio y por supuesto usted como tiene un matrimonio perfecto nunca ha tenido ninguna diferencia con su esposa o con su esposo, ¿verdad? Lo cual sería una rotunda mentira. Hemos tenido que reconciliarnos y perdonarnos frecuentemente a lo largo de la historia, en mi caso personal, de 43 años de matrimonio, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que en las iglesias existen diferencias personales. Y Cristo nos enseña que cuando estas diferencias ocurren, ahí en Mateo 18, 15, dice, si tienes una diferencia o ves que tu hermano peca contra ti, entonces habla con él, ¿no? Trata el asunto, resuélvelo. Y la idea aquí sería, pues humíllate o cualquiera de las dos partes, ¿no? Que nos humillemos, que perdonemos. Siempre los cristianos hemos de ser embajadores de reconciliación. Y hemos de predicar la reconciliación, pero hemos de practicar la reconciliación dentro de nuestras iglesias. Entonces, aquí empieza el asunto diciendo, habla con tu hermano, luego sigue diciendo, si no te oye, versículo 16, 18, 16 de Mateo, entonces toma otro contigo, uno o dos, para que haya en boca de dos testigos, de acuerdo a la instrucción del Antiguo Testamento, que había de existir dos o tres testigos para que pudiera la persona que cometía un ilícito, un robo o cometía un homicidio, debía haber testigos para ser juzgado. Aquí está siguiendo el mismo proceso. Bueno, estamos hablando de las ofensas, no quiere hacer caso con los testigos. Entonces ya la persona tiene que ser llevada directamente a la autoridad máxima de una para nosotros, que es la iglesia. Nos dice, si no lo oye, versículo 17, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano, es decir, tenle por una persona que no está dispuesta a reconciliarse, que es como las personas del mundo que se odian a muerte y nunca hay una reconciliación entre ellas y no les preocupa cómo está su condición delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, como no tienen conciencia de Dios, ni del juicio, ni de ninguna cosa, entonces lo evaden y dicen, yo no me reconcilio y hazle como puedas. Esta es la práctica común en el mundo. Entonces, la idea de dilo a la iglesia, bueno, entonces vamos a hacer el uso de esta palabra, dilo a la asamblea. ¿A cuál asamblea? ¿La asamblea invisible? No, es la iglesia local, por supuesto. Estamos hablando de un uso, así se usaba la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, así se usa. Se lo diremos a la iglesia a la asamblea de que se trate. En este caso era la iglesia de Jerusalén. Estaba usando el término aquí en sentido genérico. Así como en la iglesia de Jerusalén, en las demás iglesias que hay dificultades, se sigue este procedimiento. El término aparece aquí, dilo a la iglesia de qué se trate. Si los problemas son de una iglesia en Guanajuato, pues entonces es la iglesia en Guanajuato. Si los problemas son de una iglesia en Querétaro, sería la iglesia ahí en Querétaro, ¿no? A la que se refiera. Ahora, también nos dice en Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, cuando Cristo le pregunta, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, dice, bueno, él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, cuando en el versículo 18 de Mateo, capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi asamblea y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, aquí el término está siendo usado en sentido genérico. Todas las asambleas están fundadas sobre la persona y la obra de Cristo. En específico, la iglesia de recién establecida, ¿no? Establecida en el proceso por nuestro Señor Jesucristo, la Asamblea de Jerusalén, solamente la iglesia común, solamente los católicos malinterpretan este pasaje, haciendo que Pedro sea el fundamento de la iglesia y después estableciendo su doctrina falsa de la sucesión papal y todo eso, ¿no? Basta recordar. En el libro de Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? Entonces, no es Pedro, ¿verdad? Es Jesús, la piedra que es el fundamento y la cabeza de cada asamblea local, ¿no? Entonces, él es la cabeza del ángulo. Entonces, obviamente, este texto y vea también en Primera de Pedro 2, demuestran que esa interpretación de la iglesia común, pues, es falsa, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, ya en el versículo 6 al 8, por lo cual contiene la Escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es, Cristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de caída, ¿no? Que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, ¿no? A lo cual también fueron, dice, destinados. Entonces, aquí estamos hablando de este uso, ¿no? De este segundo uso para hablar de la palabra eclesía en un sentido genérico, ¿no? Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Está usando la palabra asamblea en el segundo sentido genérico, ¿no? Ahora, Entonces, repasando, el primer uso es el uso referido a una asamblea local. La iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, es la asamblea de tal y cual lugar, ¿no? El segundo uso es el uso genérico, ¿sí? Cuando nos está diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, se refiere a que es la cabeza de cada asamblea local. Está usando el término asamblea, eclesía, en un sentido genérico, ¿no? Como vimos que se usa la palabra maridos, amen a sus mujeres. ¿Cuál marido? O sea, todos los maridos. Está usando el término marido en sentido genérico, ¿no? Ahora, en Efesios 5, en el versículo 27, se nos vuelve a señalar aquí, se nos da la ilustración que tomaremos para hablar de el tercer uso. Este es conocido como el uso escatológico. En el libro que estamos estudiando, que es el del hermano Downing, él usa esta ilustración, capítulo 5, versículo 27, donde se usa la palabra eclesía, dice, a fin de presentársela Cristo, ¿no? Que se entregó por la iglesia para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarse, ¿no?, a la iglesia, una asamblea gloriosa. Este texto se nos está refiriendo a una asamblea tal y cual va a ser presentada al final de los tiempos, una iglesia perfeccionada. Sí, es una asamblea de creyentes que estaremos reunidos y nos presentará a Cristo, a todos los creyentes de todos los tiempos, de toda la época, como una asamblea gloriosa. Este uso se conoce como el uso escatológico, así está manifestado aquí porque se refiere a una iglesia que será presentada en el futuro. La palabra escatología se refiere a las cosas finales que han de suceder. Esta es una de las cosas que habrá de suceder. Todos los creyentes de todas las épocas, de todas las asambleas locales que han existido, van a ser perfeccionados por Cristo, levantados los que estemos muertos y llevados, y los que estén vivos transformados y llevados a la presencia de Dios, ¿no? Esa será una asamblea, será local en el cielo, ¿no? Por supuesto, pero está hablando aquí en sentido escatológico, ¿no? Aquí es, solamente aparecen dos versículos en este sentido, Efesios 5:27, esta asamblea futura, y también en Hebreos 12. Aparece el mismo término eclesía en Hebreos 12, en el versículo 23, donde nos dice, cuando está explicando, ¿no?, de que algunos querían todavía regresarse con Moisés y a la ley, y dice, Moisés es el monte Sinaí, pero Cristo es la iglesia, ¿no?, en sentido celestial. Dice el apóstol Pablo, así en esta carta, estoy espantado, versículo 21, y temblando, dice, os habéis acercado no al monte de Sión, donde fue promulgada la ley, sino os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y dice aquí en el versículo 23, ¿no?, a la congregación, traducida nuestra palabra eclesía, es congregación, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta es una asamblea que se reunirá en el futuro, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo será una asamblea local, pero el término es usado aquí, asamblea, para hablar de una asamblea en sentido futuro, en sentido escatológico, traducido aquí en el versículo 23 del capítulo 12 de Hebreos, como congregación, es una asamblea, ¿no? Entonces, repetimos, el apóstol está comparando el monte de Sinaí con el monte de Sión, contrastando a Moisés con Cristo, porque los hebreos no se querían desligar de la ley y pone a Moisés como un profeta terrenal, y a Cristo como el profeta celestial que venía, ¿no? De la Sión celestial. Obviamente esta asamblea está incompleta y en formación, pues muchos creyentes todavía, pues no morimos, aún no llegamos, no, todavía esta asamblea no está realizada. Será una asamblea maravillosa cuando se reúna en plenitud todos los creyentes de todos los tiempos. Allí sesionará en el cielo esta asamblea, pero sesionará en como una asamblea local en el cielo, ¿no? Entonces, estos son los tres sentidos básicos que el Nuevo Testamento usa esta palabra eclesía para hablar de una iglesia local, Corinto, Éfeso, Galacia, para hablar en sentido genérico, ¿no? Para referirse a todas las asambleas locales que existen. Cristo es la cabeza de la iglesia, de cada iglesia local. Y el último uso es el uso escatológico, hablando de una asamblea que se reunirá al final de los tiempos. Estos son los tres usos que se registran en el Nuevo Testamento de la palabra eclesía o asamblea. Ahora debemos tener aquí una nota, debemos señalar que muchos grupos de salidos, ¿no? De la reforma protestante, dejaron la Iglesia Católica de donde salieron desde el siglo XIV, XV, XVI. Entonces recuerda usted, ¿no? Los postulados, solo fe, solo gracia, solo escritura. Habrán sido añadidos algunos otros, ¿no? Solo Cristo, solo a Dios la gloria, aunque esta nota aparece solamente en las composiciones de Juan Sebastián Bach, si mal no recuerdo. A Dios sea la gloria, ¿no? Decía él por las composiciones que hacía. Pero bueno, en fin, aquí estos grupos, siguiendo la tradición, usan erróneamente la palabra iglesia para referirse al hecho de que cuando un creyente es salvado, dicen que entran a una iglesia universal e invisible, a un cuerpo místico, al cuerpo místico de Cristo. Cito aquí de la Confesión de Fe de Westminster, citando al teólogo, ¿no? Archibald Hodge, teólogo presbiteriano. Él dice en esta Confesión de Fe de Westminster: los ojos humanos no pueden ver con seguridad el marcar los límites entre la iglesia y el mundo, ¿no? Quién sabe qué gafas oscuras traerían, ¿no? Porque no, si no pueden distinguir entre la iglesia y el mundo, está medio raro, ¿no? Pero por lo tanto, la verdadera iglesia no está todavía perfectamente desarrollada y manifestada, sino que se oculta tras la iglesia aparente, como el grano de la semilla que crece dentro de la espiga, y en este sentido, por lo tanto, dice, la iglesia es invisible, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, si no conocemos la historia, nos podemos confundir con esta declaración, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría en el seno de algunas iglesias? Que como no eran las asambleas en el sentido que es usado en el Nuevo Testamento, sino que eran iglesias, como lo conocemos, ¿no? Algunas iglesias nacionales, o una iglesia, ¿no? O una ciudad como Ginebra es declarada cristiana, y había ahí personas de chile, de dulce y de manteca, y había de todas las personas. Ellos no son la iglesia, es una ciudad. Aquí en cualquier ciudad donde haya asambleas locales, pues no se refiere a toda la ciudad, se refiere a un grupo específico de personas que Dios ha sacado del mundo y las ha añadido a su asamblea, son bautizadas, son hechos miembros de una iglesia local, y estos son los que constituyen una asamblea. Ese es el uso bíblico, una asamblea local. Por lo tanto, dice que ellos que no podían distinguir. Esto es lo que sucede cuando tú dices, ¿no? O sea, en nuestro país o en los países que sostienen la religión católica, dicen, no, pues en México todos son católicos y van ahí, pero se reúnen todos, pero tú no puedes distinguir. Todo mundo va ahí y unos andan en el mundo, la mayor parte de ellos, además de estar en la idolatría, están en el mundo, están en los pecados cotidianos del mundo, pero son la iglesia. Por eso no pueden distinguir, porque su iglesia no sostiene, esa iglesia no sostiene el patrón neotestamentario para aceptar miembros. Esa iglesia acepta a los miembros por nacimiento, ¿no? Porque México es católico, entonces alguien nace, lo llevan a bautizar y ya es parte de la iglesia. Aunque la persona no muestre ninguna marcas nunca de conversión, de salvación, de regeneración, y el asunto es que por eso no pueden distinguir entre el mundo y la iglesia, ¿no? Porque no hay ninguna distinción. ¿Sí? Si tú vas a cualquier barrio, no quiero decir el barrio de Tepito, no vaya a ser que vaya a estar aquí conectado a alguno de este lugar y sea ahora, gracias a Dios, un creyente y no se vaya a sentir ofendido, ¿no? Pero es un lugar reconocido en nuestro país donde tú vas con tu cartera en la bolsa y si te descuidas, sales sin cartera en la bolsa, ¿no? Y sin lo que lleves ahí, si no es que sales apuntado por la espalda, como han platicado tantas personas, ¿no? Y si has estado ahí, te ha tocado ir con personas que van con la cartera y no salen completo, ¿no? Pero, y claro, todo eso, todos tienen su ídolo católico allí, tienen su identificación católica para que les bendiga en sus tiendas y bla, bla, bla, ¿no? Entonces, ¿qué clase de cristianismo es ese, no? O sea, deberíamos vivir aquí, si todo el mundo tuviera una experiencia de salvación en esa iglesia común de la cual estamos hablando, pues no, las cárceles estarían vacías y todo el mundo podría dejar su carro en la calle con las llaves pegadas y no pasaría nada, ¿no? Porque como estamos llenos de puras personas temerosas y obedientes a la escritura, nadie sería capaz de actuar en forma descomedida en contra de su prójimo, ¿verdad? Pero no es así, ¿no? Porque no, como no hay ninguna experiencia de salvación. Por eso estas iglesias no tienen una membresía reconocida y no pueden distinguir entre el mundo y la iglesia, porque sus personas, sus feligreses andan en el mundo, ¿no? O sea, primero se van a misa y luego se van a emborrachar a la fiesta y no hay ninguna distinción entre el mundo y su iglesia, ¿no? Porque no siguen el patrón neotestamentario. Entonces, así por eso la nota. La escritura nos dice ahí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, en la famosa entrevista entre Jesús y Nicodemo. Cuando Nicodemo se acercó y dijo: "Reconocemos que Dios está contigo, porque no, si no estuviera Dios contigo, no estarías haciendo las señales, las cosas que tú has hecho", le dijo. Y Jesucristo le contestó a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, que era necesario nacer del agua y del espíritu, ¿no? Que son las palabras citadas del Antiguo Testamento donde Dios había prometido a Israel, ¿no? Lavar a su pueblo con agua limpia y darle un espíritu nuevo para que anduvieran en sus mandamientos. Y Cristo era el cumplimiento, ¿no? Trayendo el asunto de la salvación, la regeneración, ahora ya de una manera más contundente en el Nuevo Testamento, y así nos dice ahí el punto crucial al cual vamos llegando, es cuando le dice: "De cierto te digo que no, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios". Y este es un asunto importante, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, es espíritu es. Dijo Cristo en el versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino, y no puede entonces, versículo 5, entrar en el reino de Dios. ¿Por qué nos fijamos en este pasaje? Porque el pasaje nos dice claramente que una persona que es salvada entra al reino de Dios. No entra a ninguna iglesia universal e invisible. Cuando la persona es salvada, entra al reino de Dios, entra bajo el control, el dominio, la dirección, el gobierno del reino de Dios. Es una persona sobre la cual Cristo comienza a reinar. ese reinado se manifestará, por supuesto, en que la persona será conducida y atraída hacia una asamblea y la persona será añadida a esa asamblea. Las iglesias o asambleas están llamadas, ¿no?, a bautizar y recibir en su membresía a todos aquellos a los cuales Cristo salva por el poder de su gracia, por el poder de su Espíritu Santo, regenerándoles. Entonces, es extraño, ¿no?, que se use en los grupos un reconocimiento, decir que cuando nosotros, Dios nos salva, nos regenera, en ese momento somos añadidos a la Iglesia Universal Invisible. La Biblia dice que somos añadidos al reino de Dios. No hay ningún término donde nos hable, salvo que sea un término previamente establecido en nuestras mentes doctrinalmente, por una doctrina que no es, por un uso que no está en la escritura de la palabra eclesía, ¿no? De la palabra asamblea. Los tres usos que hemos estudiado, y necesitamos ver todos los 115 usos, no lo vamos a hacer. Usted lo puede hacer en su casa y puede ir apuntando cada vez, tome su texto griego y lo va apuntando cuál es el significado. Va a ser local, va a ser en sentido institucional o genérico o en sentido escatológico. De los 115, como dos son escatológicos, quedan 113 por clasificar. Usted los puede ir clasificando, pero nunca va a ver que la Biblia usa el término como para referirse a una iglesia universal invisible. La Biblia, para referirse a dónde están todos los creyentes de todos los lugares que están siendo salvados en el mundo, al ser regenerados, al ser salvados, ingresan a dónde, nacen de nuevo, ¿y a dónde ingresan? ¿Sí? Yo desafío a cualquier persona que me diga que entran a una iglesia universal invisible. Bueno, me lo pudieran decir, lo tendrán que demostrar con la Biblia. Aquí Cristo le dijo a Nicodemo que entran a dónde, al reino de Dios. Entonces, vea, por ejemplo, en Lucas 23, en el versículo 43, Lucas 23, 43 nos dice, ¿no? Cuando aquel hombre que estaba junto con nuestro Señor Jesús, que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu iglesia universal, ¿no? O sea, perdón por la expresión, pero no hay ningún sentido. Dice: acuérdate de mí cuando vengas en dónde, en tu reino. ¿Sí? Y le dijo él: hoy estarás conmigo, versículo 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tendríamos que identificar el paraíso, que más bien es identificado por el apóstol Pablo como el cielo, ¿no? Cuando él dice que ha ido al paraíso, si se quieren gloriar en las visiones, si quieren presumirme que han tenido visiones y transportaciones, pues les digo que yo conozco a un hombre, ¿no?, que hace algunos años fue transportado al cielo, ¿no?, y donde vio cosas maravillosas, pero no fue transportado de ninguna manera a la Iglesia Universal Invisible, ¿no? Es una entidad que no aparece en el Nuevo Testamento. Tendríamos que identificar el paraíso con la Iglesia Universal Invisible o con el reino de Dios. Entonces, cuando en su sermón de Mateo 25, en el versículo 34, Cristo identifica, ¿sí? Vean ustedes el cielo, cómo lo identifica aquí 25 y en el versículo 34, en el juicio de las naciones, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad la Iglesia Universal Invisible, dice ahí, ¿no? No, no dice Iglesia Universal Invisible, dice heredad el reino preparado para vosotros, ¿no? Tendríamos, entonces, aquí Cristo identifica, lo identifica, ¿no? En el juicio de las naciones, no con una Iglesia Universal Invisible, sino con el reino, ¿no? Este es el sentido que tiene el Nuevo Testamento en este sentido, en este punto. No hay tal explicación en la escritura de las personas como entrando a una iglesia universal invisible, sino como personas siendo ingresadas por el nuevo nacimiento al reino de Dios, ¿no? Entonces, así repasamos, este es el uso que el Nuevo Testamento da a la palabra eclesía en sentido local, en sentido genérico y en sentido escatológico. Estas son la clasificación que podemos encontrar en las 115 veces que es usada la palabra en el Nuevo Testamento, y así es como las podemos definir.